desaparecido que había dejado. Tanto confundieron, volvió el número uno a dejar en claro que no es el mejor en esto. Perdón si no atendí, estaba ocupado. Pero no desaparecí, los tenía preocupados. Ahora que vuelvo al juego estoy desocupado. Vine a recuperar el trono que me han usurpado. Acá las cosas nunca fueron como se pensaron. Yo no me olvido de nada, ellos se regalaron. Soy responsable, lo que hago no es lo que inventaron. Ustedes estaban hablando de mí, sentí que me invocaron. Inoportuno, aparezco de lana entre todo el humo. Me lavo los dientes, la cara, las manos y me perfumo. Mi baby dice buenos días, papi, sos el uno. Complicado, a veces salgo de casa y ni desayuno. Me la vivo 22 con 21. Tengo enemigos como 91. El 90% gente que ni juno. Pero ellos saben que no compro con ninguno. Bitch, Pacho, yo no soy ejemplo de nada. Quiero vivir mi vida nada más. Quiero la oportunidad. Hacerme rico sin perder la humildad. Pacho, yo no soy ejemplo de nada. Quiero vivir mi vida nada más. Quiero la oportunidad. Hacerme rico sin perderlo. Muchos piensan en joderme. Yo vivo tranquilo sin pensar en esconderme. No les doy el gusto, sé cómo desean verme. No me van a ver mal ni aunque me enferme. Nunca me enferme, hijo de puta. A punto de perderme. Tanto tiempo en la calle que empecé a desconocerme. Ciego no camino y miedo no van a meterme. Cuando tuve problemas nadie vino a protegerme. Solo me dejaron y solo tuve que hacerme. Aprendí a respetar pero también a defenderme. Gané mi posición y ahora nadie puede moverme. Antes de hablar, traten de conocerme. Trabajo y hago música mientras mi hija duerme. Mañana es otro día que no puedo detenerme. Si viven lo que hablo van a poder entenderme. Si viven lo que hablo van a poder entenderme. Dao mucho flow. Guacho, yo no soy ejemplo de nada. Quiero vivir mi vida nada más. Quiero la oportunidad. Hacerme rico sin perder la humildad. Guacho, yo no soy ejemplo de nada. Quiero vivir mi vida nada más. Hacerme rico sin perderlo. Quedaron indefensos, mirada cara a cara y el ambiente estuvo intenso. Veo su actitud y noto que el miedo es inmenso. Tranquilidad pa' mí, a ustedes lo veo muy tenso. Yo nunca puse freno, siempre me mantuve denso. Propenso a tropezar, aprendí de cada tropiezo. Soy bueno en lo que hago, pero aún no me convenzo. Mezclo la marihuana, inspiración con el esfuerzo. Me cierro a escribir y lo mejor en cada verso. Mi vocabulario dentro de todo es más diverso. Soy como Goku, traigan al mejor rapero del universo. Lo dejo destruido mientras le converso. Los zapos hacen deportes, ahora son esfuerzos. Tu equipo es una mierda, necesito otro refuerzo. Yo subiendo a primera y ustedes en el descenso. Camino como hablo y hablo como pienso. Camino como hablo y hablo como pienso. Camino como hablo y hablo como pienso. Camino como hablo y hablo como pienso. Hijo de puta, Ringelet Music. LSB mami, LSB mami, LSB mami. Coto, RNG, la 60 sigue activa. Guacho, yo no soy ejemplo de nada. Quiero vivir mi vida nada más. Quiero la oportunidad. Hacerme rico sin perder la humildad. Guacho, yo no soy ejemplo de nada.